No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7 A la izquierda del diario. Noticias con mate. En Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces 87.7. Buenos días, gente linda. Estamos aquí en FM Voces 87.7, comenzando una nueva jornada más de Noticias con Mate. Este noticiero alternativo comunitario y popular. Exactamente, un noticiero que tratamos de ponerle onda a la mañana para que te informes de una manera distinta. Bienvenida, Marion, al piso, que nos vamos a estar acompañando durante todo el año, que se le ve. Durante todo el año. Esperemos hasta durante todo el año. Bueno, le cuento que tenemos una temperatura de 18 grados. La sensación térmica sigue sin calcularse. Para mí la sensación térmica es un invento para enojar a la gente. Es muy subjetivo para mí. Y tenemos, el pronóstico dice: probabilidad de neblinas aisladas, cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de llovinas aisladas, vientos leves del sector este. No sé por qué repite el probabilidad de neblina, debe ser que hay mucha probabilidad de neblina. Igual está re fresquito, está como para una camperita, está no más salir de llamerita. No, hay que abrigarse. Bueno, y si la gente se quiere comunicar, ¿cómo hace? Nos pueden encontrar en Facebook como Cooperativa Voces, y si no, por WhatsApp a través del 384-28-2093. Recordamos que vamos a estar sorteando el jueves dos pases para Espacio 73, para que puedan ir a ver películas nacionales y disfrutar del cine argentino. Exacto. En momentos más vamos a estar publicando nuevamente la imagen de siempre. Tenés que comentar, acordate, compartir la publicación para que tus amigos y amigas también puedan participar. Y le das me gusta a nuestra página, que es Cooperativa Voces. Me parece que comencemos con una información muy, muy importante, que es quiénes cobran. Por supuesto. Hoy, 4 de abril, cobran empleados de la Secretaría de Cultura, entidad de enlace. Eso nunca supe bien qué es, una entidad de enlace. Vamos a enlazar a quién. Bueno, Ministerio de Industria y Planeamiento, Vialidad, Ministerio de Educación de Capital y dos zonas del interior. Exacto. En las reparticiones mencionadas cobrarán también la segunda etapa de la ayuda escolar. Muy importante esa parte. También es importante. Vamos a presentar brevemente el equipo de esta mañana de Noticias con Mate. Satélite Yago en operación y controles, Pablo Díaz Mayorga en producción, Candela Blanco en redes, y bueno, nosotros ya nos presentamos. Sí, es así. No nos hace falta presentación tampoco. Bueno, deberíamos comenzar con la lectura de los titulares del orden nacional. No, la orden local. Estoy muy mal con eso, quiero decir. Hablando nunca es martes. Y además soy hombre. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Bueno, ¿comenzamos? Vamos. trabajadores de Transnoa realizan medidas de fuerza. El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Fernando Córdoba, dijo que los trabajadores realizan un paro progresivo en cantidad de horas hasta el jueves, que será el paro general, en consonancia con la convocatoria de la CGT. Reclaman mejoras de seguridad e higiene, pago en tiempo y forma de las bonificaciones de convenio, la certificación de los elementos y ropa de trabajo. Déjeme hacer un paréntesis acá. Están reclamando ropa de trabajo. O sea, ¿qué pasa con lo básico? Es lo básico. No, ya ni siquiera es mejora salarial, ¿no? Es ropa de trabajo. Y además seguridad e higiene. En un trabajo tan delicado como es el mantenimiento, entre otras cosas, ¿no?, que hacen de lo que es el tendido eléctrico. Exacto, son los que transportan el tendido eléctrico, así que es todavía más delicado. La nafta aumentaría mañana un 0,6%. A ver, quiere comprar un bidoncito. Sí, y salió a vender después. Como solía ocurrir en otras épocas. Claro, así que hoy llena el tanque. Luego de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, autorizara los nuevos incrementos para la tarifa eléctrica y la distribución del combustible, desde la Cámara del Sector aseguran que es inminente una suba del precio de la nafta. Ya había aumentado un 8% en enero, ahora vuelve a aumentar. El miércoles vence el plazo de presentación de alianzas para las elecciones provinciales del 4 de junio. La única alianza confirmada para estos comicios por diputados provinciales es la que hacen el PRO y la UCR, el llamado Frente Cambiemos, y el PJ, comandado por Beder Herrera, aún no informó ninguna alianza, y por el peronismo anti-Beder no se descarta una alianza entre los partidos que representan el paredismo y el vocetismo. Nah. Pero eso no la sabía nadie. Pero el vocetismo que está es el vicegobernador. Que lo puso Beder. El bocetismo y el paradismo que ayer, casualidad, se encontraban se en el municipio. Se ahí en los pasillos del municipio. ¿Qué haces, Titi? Alberto, dijo uno. Y se abrazaron ahí. Ando por acá, viendo. Qué locura. Sí, pagando el impuesto inmobiliario. Bueno. La justicia federal falló a favor de la UNLAR en su reclamo por el cobro de la boleta de energía. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó a la empresa de energía del LAR que se abstenga de cobrar y que se retrotraiga el valor de pagos anteriores. Recordemos que a la UNLAR le había llegado una boleta de más de $1,000,000. Exacto, y Gaspanelo se agarraba la cabeza y no sabía qué hacer. Claro, muchachos, esa plata está para que... Bueno, lo que también hay que aclarar es que este fallo, si bien siendo un precedente judicial, es únicamente para la universidad. No. Exacto. Es para los usuarios comunes como usted o yo. Exacto. Abundantes lluvias en Olta y Chamical ocasionan graves consecuencias. Las últimas precipitaciones causaron importantes inconvenientes en la localidad de Chamical y Olta y motivaron el accionar de defensa civil de la provincia y los municipios de esas localidades. Hasta acá con los títulos locales. Vamos a ir a una pequeña y brevísima pausa musical y ya volvemos con más noticias con Mate. Pero me guía la intuición. excusa cualquier error. Radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Volvemos a Noticias con Mate. Han pasado 30 minutos ya de las 8 de la mañana y vamos a comenzar con la lectura de los títulos nacionales. Inquilinos agrupados denunció que el gobierno quiere frenar la ley para regular los alquileres. El acuerdo alcanzado entre el gobierno, el sindicato de la construcción y los empresarios del rubro contiene una propuesta de reforma de la ley de alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado en noviembre del año pasado. La resistencia del Bauen. La cooperativa de trabajadores enfrenta en la justicia el decreto de Macri que habilitó el desalojo. Recordemos que justamente el Bauen está siendo hace más de 2 meses intimado para el desalojo. No se aprobó su... ¿cómo se llama cuando...? Bueno, ya me va a salir la palabra. Bueno, no se aprobó que se queden con el lugar de trabajo. La expropiación. Exacto, la expropiación. Entonces están haciendo un montón de actividades justamente para solventar los gastos de no poder, digamos, contar con el lugar del hotel, ¿no? Del claro, espacio. El Hotel Bauen, que fue en otro momento del país uno de los símbolos del capitalismo, si usted quiere. Del lujo. Del lujo. Y luego, como suele pasar siempre, los empresarios lo quebraron y los trabajadores los recuperaron y hicieron cooperativa. Y que funcionó y funciona muy bien. Lo que pasa es que nunca tuvieron, siempre tuvieron trabas en las distintas legislaturas para la expropiación. Y cuando ya estaba a punto de salir, llega este gobierno que frenó todo e inclusive ahora lo quieren desalojar. Exactamente. Piden citar a la guardia de la comisaría primera, el día, era la guardia que estaba el día que murieron los siete detenidos, y son seis policías que van a ir a indagatoria en Pergamino. Se cumple un mes de la masacre en la comisaría primera de Pergamino, donde 7 detenidos murieron al incendiarse la celda en la que estaban alojados. Piden la indagatoria de 6 policías por abandono de personas seguido de muerte. Convención de la UCR, con el deseo de encabezar la lista de Cambiemos. Queremos encabezar, fue el grito que hubo en esa convención. Queremos tener una porción de esa torta. El radicalismo ratificó hoy en su convención nacional la pertenencia a la Alianza Cambiemos y pidió mayor protagonismo en la toma de decisiones de las políticas que implementa el gobierno nacional. No se laven las manos, muchachos. ¿Cómo es que yo tengo ganas y no puedo decidir? Claro. No se laven las manos porque todos son parte del principio. Bueno, siguiendo con Cambiemos, Martín Lustó dejó la embajada en Estados Unidos y ya piensa en octubre. El ahora ex embajador, quien en varias oportunidades manifestó su intención de presentarse como candidato en las próximas legislativas, se manifestó admirador del ex presidente Alfonsín. No le estaría haciendo honor a Alfonsín. Pero recordemos que Martín Lustó, que era embajador en Estados Unidos, renunció. Muchos dicen que es por el informe que sacó C5N sobre la venta de armas, y otros le comprometía, claro, que él a través de él se iba a hacer la compra. Exacto. Y otros, muy poquitos, dicen que es por las elecciones en octubre. Ese argumento no tiene mucho asidero porque todavía falta mucho, no se han definido los candidatos. O sea, si te dijeron que vas a ser candidato, bueno, ahí renuncia, pero no renuncie unos meses antes por las dudas. O sea, es muy, muchacho, se nota mucho. El INDEC se moderniza despidiendo a 80 empleados. Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, se declararon en alerta y movilización ante la decisión del organismo de despedir a 80 empleados. Estas son, creo que, las cifras más importantes del INDEC. Sí. Que está despidiendo gente. Y la más creíble. Claro. Bueno, a 15 años del secuestro de Marita Verón, Susana Timalco dijo que no va a parar hasta encontrarla. Hace un mes, el tribunal tucumano dejó firme la sentencia y dictó prisión inmediata para los 10 integrantes del clan que raptaron, mantuvieron cautiva y explotaron sexualmente a Marita. Sin embargo, aún están libres. Cuando vayan a buscarlos, ya no van a estar, dijo Timalco. La historia de siempre, ¿no? A mí me tocó cubrir el juicio en Tucumán. Era lamentable el tribunal. Pero aparte siempre estuvo todo, o sea, todas las instancias del juicio y de lo legal, de lo que fue toda la presentación por la desaparición de Marita Verón, siempre estuvo viciado desde el principio. Pero así como, no sé, cuando veíamos el otro día una película que tenían un caso todo armado, bueno, así era. Tal cual. Y recuerden que la primera sentencia que dictó ese tribunal fue la absolución total de todos. Nadie había hecho nada en Tucumán. Tucumán era una nube de colores donde no pasaba nada. Exacto, y mucha gente defendió que no había causa, que no había pruebas. Ya no está más la mujer esta Medina. Liliana Medina. Sí. Ha ido, bueno, murió ella, pero sus hijos, claro, si sacan 30 noticias diciendo que los van a ir a buscar, váyanlos a buscar. Y dan fecha, hora, todo, y el lugar. Claro. O sea, también se nota, muchachos. Bueno, y con esta noticia vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con el desarrollo de las informaciones. Tú caminas por la playa y te puedes encontrar conmigo. Que yo voy a estar sentado en una silla de lona que está empachada dos veces porque me la masticó un perro al haberse caído un poco de lado. El animal desesperado empezó a chupar y... ¡Uy! Por ahí, ¿no? Desde esa ventana, pero tú me dices que, ay, tú me selva seguía murando bajo la sombra de los naranjos. Bueno, muchachos, ¿no será por eso que tanto tiempo te esperé sin gamula? Que ya el invierno me alcanzó y te ríes de mí. ¿Será por eso que no como, no bailo sin gamula? ¿Será por eso que suena como suena, suena como otra canción? Y ella se derrite como helado, pero de limón. Mi cotorra, porque está feliz. Piel de cereza me llamas y yo vivo mojada por ti. Siento el bla bla bla de mi cotorra que al sucumbirme hacia ti. Y yo vivo en un lugar bonito cerca de la playa y tú me tocas siempre la manito y a mí me tremula sin cesar. Que se mueva y salte, que brinque como quiera, porque para ti es una cotorra que te duerme, tiene la libertad de cotorrirse, hacer lo que quiera, vivir en una barranca, subirse a un cocotero, comer un coco o un dátil, si la misma es catilera, no así el bananero, que es un monstruo más difícil de encontrar, pero igualmente si consigues uno, una banana porque se hubiera buscado dátil o banana es lo mismo, a excepción de que la planta de banana es un poco más blanca y se puede quebrar, se te puede quebrar la planta de banana. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Para repensar el contexto político internacional, escucha Aldea Global. Aldea Global. Escucha Aldea Global. Martes, 21 horas. Por FM 87.7. Radio Voces. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces. Radio Voces 87.7. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Con el programa, ahora sí. Volvemos con Noticias con Sueño. Noticias con Sueño, con mate, con café y galletitas. Tenemos. Exacto. Te vamos a recordar que hoy están cobrando los empleados de la Secretaría de Cultura, Entidad de Enlace, Ministerio de Industria y Planeamiento, Vialidad, Ministerio de Educación, Capital y de dos zonas del interior. También se está pagando la ayuda escolar. Trabajadores de Trasnoa realizan medidas de fuerza. El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Fernando Córdoba, dijo que los trabajadores realizan un paro progresivo en cantidad de horas hasta el jueves, que será el paro general, en consonancia con la convocatoria de la CGT. Reclaman mejoras en la seguridad e higiene, el pago en tiempo y forma de las bonificaciones de convenio, la certificación de los elementos y ropa de trabajo. La medida de fuerza comenzó hoy con las últimas 3 horas, mañana serán 4, el miércoles 5 y el jueves paro total de actividades, informó Córdoba. Y precisó que se han reunido con representantes de las empresas y plantearon el tema de seguridad e higiene, el pago en tiempo y en forma de las bonificaciones del convenio, la certificación de los elementos y la ropa de trabajo, porque trabajan con potencia de 132 y es de largo tiempo el pedido. Como decía Lismo recién, están pidiendo ropa de trabajo. Claro, seguridad. Condiciones mínimas para trabajar. Exactamente. Según Córdoba, se tomó esta decisión hasta que la empresa solucione este pedido y explicó que en la zona de Catamarca, por ejemplo, hay problemas con los ríos. El trabajador lo que hizo fue sacar el peligro de tensión de la ruta para la seguridad pública, luego se vuelve al lugar del trabajo. Y agrego que el resto es trabajo reglamento, si hay que hacer algún mantenimiento va todo a reglamento. Si la empresa no tiene personas, ese es el pedido que la empresa, es el pedido, digamos, que la empresa incorpore trabajadores. Y graficó la situación señalando que en Villa Unión, Chamicalia y Mogasta hay compañeros que están trabajando las 24 horas. Trasnoa es la empresa que transporta para las distribuidoras a través de la línea 132 a las empresas de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán. La nafta aumentaría mañana un 0,6%, luego que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, autorizara los nuevos incrementos para la tarifa eléctrica y la distribución del combustible. Desde la Cámara del Sector aseguran que es inminente una suba del precio de la nafta. Ya había aumentado un 8% en enero. El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, aseguró que es inminente la aplicación de un incremento en el precio de las naftas, y aunque advirtió que podría llegar a bajar el precio del gasoil si es que se toman en cuenta los cálculos oficiales del Ministerio de Energía. Aquí hay que decir que el gasoil efectivamente va a bajar, pero va a bajar el 0,1%. Es decir, es una broma, un chiste de mal gusto. Y lo están anunciando como que baja el gasoil. Va a bajar apenas 3 centavos. Bueno, es inminente, dijo. Y el ministro de Energía, Aranguren, anunció que iba a haber revisiones trimestrales, con lo cual las compañías están habilitadas para incrementar los precios o para revisarlo, porque teóricamente hasta podrían bajar. Pero en la práctica, según dijo el ministro, habría un incremento de algunos puntos porcentuales. En declaraciones, el empresario contó que el miércoles, durante una reunión con representantes del sector, Aranguren dijo que el gasoil podría bajar un 1,8% y las naftas subir un 0,6%, según la evolución del tipo de cambio y del precio del petróleo y de los biocombustibles. Les recordamos que en enero las distribuidoras ya habían aplicado un incremento del 8% en el precio de los combustibles líquidos. Bueno, le voy a tener que cargar el gasoil en el moto. Claro. Es así. Ayer salió el representante de GNC, de las distribuidoras de GNC, y dijo que acá en la provincia se cobra 2 pesos más el metro cúbico del GNC sin ningún tipo de razón. En Catamarca está a 10 pesos y acá está a 12 pesos para cargar GNC. Y no saben por qué, digamos, porque en Catamarca y La Rioja, que digamos están casi a la misma distancia, se pagan los mismos impuestos por el traslado del gas, por la distribución del gas, y acá en La Rioja vale 2 pesos más. Avivadas. 4J. El miércoles vence el plazo de presentación de alianzas. La única confirmada para los comicios por diputados provinciales es la que forjarán el PRO y la UCR con el llamado Frente Cambiemos. El PJ, comandado por Beder Herrera, aún no informó ninguna alianza, y por el peronismo anti-Beder no se descarta una alianza entre los partidos que representan al paredismo y al vocetismo. El paredismo, qué lindo nombre. ¿Dónde militas vos? En el paredismo. El camino a las elecciones provinciales del próximo 4 de junio comenzará a desandar esta semana su primer tramo de definiciones importantes. Es que, de acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Tribunal Electoral Provincial, este miércoles 5 de abril vence el plazo para la presentación o formalización de alianzas entre partidos políticos. Este primer paso, clarificará el panorama reinante en cuanto a estrategia electoral se refiere, ya que cada espacio definirá con qué otro sector jugará sus cartas pensando en la renovación parcial de la legislatura provincial. Yo no sé si hablaría tanto de renovación. Sí, no, hay que revisar el concepto de renovación que tiene la de clase dirigencial o la clase política acá en La Rioja, y también a nivel nacional. Pero acá en La Rioja, porque los conocemos más, tiene un concepto bastante particular de la renovación. ¿Vieron esos juegos de que uno tiene que combinar los bloques para ganar? El Candy Crush, por ejemplo. Bueno, yo siento que pasa eso con las bancas, que se reorganizan, pero son lo mismo. Y después explotan. Claro. En el partido de gobierno, en el peronismo, el debate está a su punto más álgido en relación a esta cuestión, aunque con una particularidad. Su presidente, Luis Beder Herrera, fue facultado por el Congreso Provincial para constituir alianzas. Sin embargo, al problema de las alianzas, el peronismo lo tiene adentro, dice, ya que la unidad que pregona el exgobernador y actual diputado nacional parece hasta ahora bastante complicado por las reticencias de sectores internos del PJ riojano. Es lo que hablábamos recién, que hay un bloque vederista y un bloque anti-vederista. Así como a nivel muy macro, ¿no? Y después, adentro de esos bloques, hay internos. Claro. Peleas todo el tiempo, chicos. Sin Frente para la Victoria. Luego de 12 años, el peronismo riojano ya no se aglutinará en el frente electoral que armó el kirchnerismo. Esto tiene algo de lógica si se observa la estrategia que en la Cámara Baja del Congreso tomó Beder Herrera, quien junto a Teresita Madera decidieron integrar el bloque del PJ, es decir, una versión del peronismo parlamentario más moderado y cómodo para dialogar con la nación. De este modo resta entonces saber quién encabezará la propuesta de la oposición, aunque el radicalismo correría con ventaja al tener a sus referentes más instalados que los popes locales del partido del presidente Macri. La justicia federal falló a favor de la Universidad Nacional de La Rioja en su reclamo por el cobro de la boleta de energía. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó a la empresa de energía Edelar que se abstenga de cobrar y que se retrotraiga al valor de pagos anteriores. La universidad había realizado una presentación reclamando por los montos que se le cobraba en la casa de Altos Estudios, aduciendo que eran excesivos, y este viernes la justicia falló a su favor. Recordamos lo que decíamos anteriormente, también la factura que le había llegado a la universidad era arriba de 1 millón de pesos, por ende la universidad se había constituido para hacer esta medida cautelar, y además había entrado en un plan de ahorro, apagaban las luces, esas cosas. Se quitó una hora de dictado de clases en el turno tarde. Claro, exactamente. Y lo que complicaba ampliamente. Claro, muchos para poder cursar. Exacto, las clases. Lo imagino por un momento diciendo a Gasponelo en el reclamo de la... Pero si soy solo, ¿yo cómo puedo gastar tanto? Sí, tengo el aire 24. Abundantes lluvias en Olta y Chamical, como les contábamos ayer. Es muy grande la cantidad de agua que están recibiendo algunos departamentos del interior. Y hablamos de abundante agua cuando pasan, digamos, la medida que suele haber en temporadas completas y no en una semana de lluvia, digamos. Las últimas precipitaciones causaron importantes inconvenientes en la localidad de Chamical y Olta y motivaron el accionar de Defensa Civil de la provincia y los municipios de esas localidades. En Chamical ya se registraron 137 milímetros y a causa de la creciente del río El Tirante se inundaron los barrios Costa Esperanza, Tiro, Nueva Ciudad y 20 de Junio. Las calles están anegadas y por el momento solo 2 familias evacuadas. En Sierra de los Quinteros cayeron 230 milímetros, en tanto que en Olta, en horas de la mañana, continuaban las lluvias y se autoevacuaron 2 familias en el paraje Los Valdes, y son asistidos por la provincia y el municipio. Asimismo, se informó que la ruta 79 lleva mucha agua sobre su calzada y en la ruta, bueno, y en la misma ruta, a la altura de Bella Vista, el agua pasa por sobre el puente y hay mucha agua sobre el asfalto, al igual que en cortaderas, con agua sobre la ruta. Esto se debió a los 230 milímetros que cayeron en la Sierra de los Quinteros, que es donde nacen la mayoría de los ríos de la zona. Los barrios afectados son entonces 20 de Junio, El Tiro y Costa Esperanza en Chamical, con un aproximado de 50 viviendas que estarían con problemas de anegamiento en sus viviendas. Bueno, están siendo evacuados y están siendo todas estas viviendas y estos sectores controlados por el municipio y Defensa Civil. Bien, y así concluimos con las noticias locales. Vamos a ir a una pausa. Estaba viendo lo que quedó, digamos, de la conmemoración del 2 de abril, donde la vicepresidenta hizo un video, ¿no?, homenaje, y donde dice: Quique es un excombatiente de Malvinas. Todavía guarda una cartita que recibió cuando estaba en la guerra. La había escrito un estudiante de 17 años de la Aprida, que se llama Gabriela Michetti. Y salieron a promocionar eso, ¿no?, como que ella le había escrito la carta. Efectivamente, la escribió Gabriela Michetti en sus 17 años y qué sé yo. Pero el tipo no era combatiente de Malvinas. No. Quique, o sea, no es que no fue combatiente, no estuvo en las islas. Estuvo destinado en Puerto Madryn y trabajaba en la panadería del regimiento. Bueno, en fin. Esas cosas no se cuentan, Ismael. Así que ahí salieron al centro de excombatientes de Puerto Madryn, salieron a desmentir toda la campaña que hizo Gabriela Michetti diciendo que no, el Quique, todo bien con Quique, pero es más, ¿saben cómo es el apodo de Quique? Pan triste. No. Pobre. Bueno, creo que se prestó para esta. Puede haber dicho: no, mire, señor vicepresidente, usted me mandó una carta, pero yo no estuve ni cerca de las islas, así que no lo haga. Pero bueno, el tipo igualmente se prestó, así que también es cómplice de esta campaña falsa con el excombatiente. Bueno, y con este dato triste, anecdótico pero triste, nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos. música en Noticias con Mate. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Thank you. Cuando son las 9 y 10 de este día martes, 4 de abril, volvemos a este Noticias con Mate, el informativo de la mañana de Radio Voces. Les recordamos que nos están escuchando a través de la FM 87.7 Radio Voces, que también habrá quien nos esté sintonizando a través de la www.radiovoces.com.ar, donde también se ven reflejadas todas las noticias que tenemos durante estas mañanas. Y también nos pueden escuchar a través de TuneIn. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer, si nos buscan en Facebook, figuramos como Cooperativa Voces, y si no, al 384-28-2093. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a todos y a todas quienes están sintonizando las voces y nos están escuchando. Exactamente. Un acto de coraje total. De estoicismo. Bueno, les contamos que la temperatura en estos momentos es de 19 grados, va subiendo un poquito, pasito a pasito, y la mínima va a llegar a justamente a 19 grados, estaríamos transitando la mínima, y la máxima de 29 grados. Sigue el pronóstico de algunos chaparroncitos, ese diminutivo lo agregué yo, para el día de hoy, con probabilidad de neblinas aisladas. Es muy difícil que en La Rioja haya neblinas, sobre todo en esta época, quizás más en el invierno. Exacto, más en... Sí, lo asocio con más invierno más que julio, también. Una exacto. Cosa así. Aparte por el frío que da, el chucho que da la neblina. Pero si usted gira hacia la derecha, hay un cielo celeste que no está hace como una semana, no está. Así que es bueno eso. Sí, saludamos al amigo Inti que decidió salir a... Que acabó con el paro general de 6 días. Bueno, ¿cómo sigue este programa? Vamos a ir al desarrollo de las noticias nacionales. Inquilinos agrupados denunció que el gobierno quiere frenar la ley para regular los alquileres. El acuerdo alcanzado entre el gobierno, el sindicato de la construcción y los empresarios del rubro contiene una propuesta de la reforma de la ley de alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad en el Senado en noviembre del año pasado. El Ejecutivo quiere que la actualización de los alquileres sea solo por inflación, mientras el proyecto que obtuvo media sanción del Senado en 2016 prevé hacer un promedio entre el aumento de precios y de salarios. Es muy dañino, advirtieron desde Inquilinos Agrupados. El Ejecutivo había barajado la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto propio. En cambio, según trascendió, intentará modificar un artículo sensible. La fórmula que regirá para la actualización de los contratos. La iniciativa que tiene que debatir la Cámara de Diputados propone que el precio de locación solo podrá ser reajustado anualmente. Hoy se exigen en algunos casos renegociaciones semestrales y el valor se determinará en base a un promedio en partes iguales entre la inflación del INDEC y el coeficiente de variación salarial. De esta manera, el valor del alquiler no podrá superar en ningún caso el aumento salarial en forma porcentual. Es buena la propuesta de Inquilinos Agrupados, pero la verdad que, ante todo, hay que pensar que no están subiendo los sueldos. Estamos con los mismos sueldos, y lo hablo desde... Y devaluado. Claro, y sostendríamos costeando aumentos con que no tenemos para cubrirlos, pero bueno, o sea, no pensemos solamente en la inflación, pensemos que los sueldos no están aumentando, los alquileres sí lo están haciendo. Sí, exactamente. Bueno, la resistencia del Bauen, la cooperativa de trabajos enfrenta en la justicia el decreto de Macri que habilitó el desalojo. Los trabajadores del hotel intentan frenar el desalojo dispuesto por una jueza para este 19 de abril. Apuntan a lograr que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Macri que vetó la ley de expropiación del inmueble. El autogestionado Hotel Bauen resistió 14 años y lo sigue haciendo, a pocos días de la fecha que puso la justicia para que sus trabajadores sean desalojados, fijada para el 19 de abril, el equipo de abogados de la cooperativa Bauen da batalla en tres frentes judiciales con el objetivo de frenar esa medida y de obtener la declaración de inconstitucionalidad del veto del presidente Mauricio Macri a la ley que había declarado el inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación. Sin embargo, la única salida concreta para la situación de incertidumbre a la que volvió esta experiencia autogestiva sería la ratificación por parte de ambas cámaras del Congreso de esa ley de expropiación. Eso no es una utopía ni una actitud dilatoria por parte nuestra. A la jueza le decimos que es una posibilidad muy concreta que podamos volver a contar con la voluntad del Poder Legislativo de confirmar la norma que expropió al Bauen el año pasado, dijo Ataliba Dinani, miembro del equipo de abogados de los trabajadores. Es un mecanismo que prevé la Constitución Nacional en su artículo 83 que los dos tercios de los diputados y senadores ratifiquen la ley vetada por Macri. Pero la jueza no esperó y dictó la orden de desalojo el 1 de marzo, cuando recién comenzaba el periodo de sesiones en el Congreso, agregó la abogada, y que pertenece a la Federación de Cooperativas de Trabajo Autogestionados, FACTA. Por eso, uno de los frentes judiciales está en el Juzgado Comercial número 9, a cargo de Paula Ulalde, donde presentaron la apelación a la medida que autorizaría el uso de la fuerza pública para el vaciamiento del hotel a pedido de la empresa Mercoteles. Qué curioso que haya una empresa ya pidiendo todo. La decisión de la jueza es prematura porque omite el mecanismo constitucional de la ratificación de las leyes que veta el Poder Ejecutivo, y mientras la ley tenga estado parlamentario es posible volver a consensuar con los dos tercios de los legisladores. Al no respetar esto, deja de ejercer un control entre poderes para cometer una injerencia en otro poder, explicó Dinani. El desalojo está previsto para el 19 de abril. Como bien decíamos, la cooperativa del Bauen está en estos tres frentes al mismo tiempo tratando de frenar esto. El Hotel Bauen, que se construyó en el 78, en el 76... se empezó a construir en el 76 y se inauguró para el Mundial de Fútbol del 78, y fue, como decíamos al principio, un símbolo de la ostentación y el capitalismo durante, sobre todo en la década del 80. El Bauen era como el gran hotel de Buenos Aires. Y como suele pasar siempre y como ocurrió mucho, en el 2001 los empresarios que estaban a cargo lo quebraron. Lo vaciaron e intentaron venderlo, pero los trabajadores lo recuperaron. En el 2003 se formó la cooperativa y desde entonces, desde el 2001 hasta ahora, siguen resistiendo y el hotel sigue funcionando, y es un hotel espectacular. Me tocó estar hospedado allá por el 2000 y el pico, 2006 por ahí, y es un hotel genial. Es un hotel que ha quedado en el tiempo, mantiene toda la estética de los 70, pero es genial, y sobre todo es una de las grandes experiencias autogestivas que tiene la Argentina, y que fue símbolo junto con Zanón en aquellos momentos de la crisis del 2001. Veremos cómo sigue esto, pero bueno, quien pueda, porque siguen estas actividades. Hubo hace poco una cena para justamente recaudar fondos. Claro. Quien pueda asistir a las actividades que se están organizando desde la cooperativa, es un gran aporte. Están en los planes, el plan de lucha, además de esto de las presentaciones formales, contiene distintas actividades culturales donde se puede ir y apoyar para el fondo de lucha, ¿no? El fondo. Exacto. Así que bueno, ahí está, es toda la cena. También hay espectáculos, porque el hotel tiene centros, grandes salones para centros de reuniones donde se hacen espectáculos culturales. Dolina hizo el programa mucho tiempo desde ahí. La venganza será terrible. No sabía. Sí, fíjese. 6 indagatorias en Pergamino. Piden citar a la guardia de la comisaría primera el día que murieron quemados 7 detenidos. Se cumple un mes de la masacre de la primera de Pergamino, donde 7 detenidos murieron al incendiarse la celda en la que estaban alojados. Piden la indagatoria de 6 policías por abandono de persona seguido de muerte. La policía dejó morir a los chicos. Esa es la hipótesis del fiscal Nelson Mastorcio, sobre la masacre ocurrida el 2 de marzo cuando 7 jóvenes murieron asfixiados y calcinados en un incendio en una celda de la comisaría primera de la ciudad de Pergamino. El pasado lunes, el fiscal elevó bajo la carátula de abandono de personas seguido de muerte el pedido de indagatorias y detención de los 6 policías que prestaban servicio aquella tarde en la que luego de una protesta de los internos se desató el fuego. Familiares de las víctimas, por su parte, hablan de un crimen de Estado y exigen el pronto esclarecimiento del hecho. El caso pone a la luz el estado de hacinamiento y malas condiciones a las que son sometidas las personas privadas de la libertad. Hicieron un acta de procedimiento, dan una versión de lo que fue, que es distinta a la que tengo relatada por los internos, explicó en diálogo con Página 12 el fiscal Mastorcio en relación a la versión policial, que desde un primer momento intentó, obviamente, desligarse de los hechos. Aquel día, apenas llegó a la comisaría, el fiscal tomó declaraciones a los detenidos sobrevivientes y a los bomberos que habían intervenido. En los días siguientes, apartada la policía bonaerense de la investigación, continuaron las pericias. Se realizó un simulacro con 20 personas que, según Mastorcio, este fiscal, demostró el hacinamiento y determinó el factor ocupacional. Luego se realizó un peritaje acústico desde distintos puntos de la comisaría para determinar que los gritos de los internos se escuchaban incluso desde la calle. Y finalmente se recreó la dinámica del fuego. De acuerdo a lo que relataron los internos, pudo haber sido en 2 o 3 etapas. Son pruebas que van a determinar si el hecho pudo o no haberse evitado, agregó este fiscal. Y además, en el expediente, que ya cuenta con 5 cuerpos, quedaron incorporados los mensajes de texto que desde un celular los chicos mandaron a sus familias. «Mamá, vení rápido que nos mata la policía», escribió Alan Córdoba en un mensaje que fue mandado a las 18:26, minutos antes de que esto sucediera. Hoy, familiares, organizaciones y ciudadanos que acompañan concentrarán desde las 18 en la Plaza 9 de Julio de Pergamino para realizar la cuarta movilización en pedido de justicia. Serán acompañados por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo y varios integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, que además representa jurídicamente a 3 familias de las víctimas. Se realizó la convención de la Unión Cívica Radical con la intención de encabezar las listas del Frente Cambiemos. El radicalismo ratificó en su convención nacional la pertenencia a la Alianza Cambiemos y pidió mayor protagonismo en la toma de decisiones de las políticas que implementa el gobierno nacional. Jorge Zapia fue ungido, fue ungido nuevo titular del máximo órgano del partido. Durante la convención también realizó un balance el titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral, quien consideró que los radicales son los que tienen que encabezar las listas de Cambiemos en las próximas elecciones legislativas. El deseo de Corral no parece tener posibilidades de superar esa condición. Zapia es exministro de Trabajo de Córdoba, agudizó el perfil antikirchnerista del partido que tuvo a Fernando de la Rúa como último fallido presidente, y ante los casi 300 congresales que se dieron cita en el Teatro Coliseo de Podestá de La Plata, el titular de la convención aseguró que sobre esa base corresponde reafirmar nuestra pertenencia a Cambiemos, expresión de una alianza electoral y de una coalición parlamentaria que debemos necesariamente mantener. Hay voces altisonantes que pregonan el retorno a etapas de violencia y autoritarismo que deberíamos echar al olvido, y eso nos exige avanzar en el proceso democratizador. Sí, como las marchas que hacen. Sí, hacen marchas para estar en contra de las marchas. Proceso democratizador. Alto miedo, chicos. Sí, hola, la democracia hace casi más de 30 años que estamos, digamos. No, vino de la mano de Macri. Bueno, además de Zapia, fue designado viceprimero Agustín Campero y vicesegundo María José Sanz, En el transcurso de la convención se escucharon algunos pedidos para que se realicen internas en el radicalismo, quejas por la demora en el inicio y gritos para que se ponga en marcha, para que se ponga la marcha radical. Pedí esto, que se... ¿Qué dato más? ¿Cómo que para que se ponga la marcha radical? Sí, ¿qué dato más necesario que tiene el comunicado, digamos? Pero, chico, yo sé que esto es característica de las alianzas, pero los radicales con los macristas se odian. ¿Para qué se juntan? Digamos, uno de los referentes máximos de los últimos 50 años del radicalismo, que es un partido centenario, ¿no? Sí. Que nació de una revolución y todo, pero después viró hacia la derecha mal. Pero uno de los referentes de los últimos 50 años es Alfonsín, ¿sí? Uno puede estar en contra, pero bueno, o estar de acuerdo con Alfonsín, pero es uno de los referentes del radicalismo. El único límite que ponía Alfonsín para las alianzas era Macri. Y lo dijo así, con nombre y apellido. No sé, esto gente que se dice radicales, que no sé cuál será su referente, me imagino que, no sé, Irigoyen, alguno de esos. Pero, digamos, si tanto van a valorar el partido y sus bases, por lo menos hagan en caso a uno de sus referentes, digamos, que el límite que había puesto era Macri. ¿Qué hicieron? Se terminó aliando, una alianza con Macri. Lo llevaron a Macri, presidente. Pero y ¿cuándo, ellos... ¿cuándo lo dijo Alfonsín? Eso está así como, ya está. Lo sacaron de contexto. No está vigente. Y además no solo que lo llevaron a Macri como presidente, cosa que las cenizas de Alfonsín estarán revoloteándose, sino que además ahora dicen que ellos no tienen participación en las decisiones del gobierno. Entonces, ¿qué hicieron, muchachos? O sea, ¿para qué lo llevan a Macri presidente si después no van a compartir o no van a tener poder de decisión en las decisiones de que hace el gobierno, de las políticas públicas? Los radicales liberaron la zona, eso hicieron. Claro, exactamente. Liberaron la zona. Martín Lustó sin embajada y ya está pensando en octubre. El ahora ex embajador, quien en varias oportunidades manifestó su intención de presentarse como candidato en las próximas elecciones legislativas, se manifestó admirador del ex presidente Raúl Alfonsín. Como vos bien lo decías, Ismael. El ahora ex embajador, tras varios días de polémica con la oposición, había confirmado la semana pasada que por pedido del Ministerio de Defensa, y no dijo Martínez, había hecho gestiones ante Washington para ingresar en los programas a través de los cuales Estados Unidos financia a países aliados con la compra de armamentos. El líder de ECO viajaría esta semana a la Argentina, donde tenía varias reuniones agendadas, entre ellas una con el presidente Mauricio Macri, a quien le presentó su dimisión en la tarde de ayer. Y Susana Malcorra, sobre la renuncia de Martín Lustó, dijo que no es sorpresa para nadie. Finalizado el encuentro, la canciller se enteró de la renuncia de Martín Lustó y en declaraciones dijo que es algo que no sorprende. No es sorpresa para nadie que Lustó tenía algunas cuestiones de índole político-electoral en danza y creo que está vinculado con eso su renuncia. Indicó y agregó: me sorprendió el momento porque no lo había hablado con él específicamente en ese momento. Malcorra dijo que todavía no se pudo comunicar con el exministro de Economía, que este miércoles le presentó su renuncia a Mauricio Macri y aclaró que no sabe desde cuándo deja de formar parte de la Embajada Argentina en los Estados Unidos. Eso dijo Malcorra. Exacto. Que es como la jefa de los embajadores, digamos. Si alguien tiene que saber cuándo Lustó tiene que dejar la embajada, debería ser Malcorra. Es que no hay diálogo. Claro, eso no hay, ves que la UCR no participa de las políticas de Macri. No se avisan entre ellos que renuncien. No tengo en claro si hay una fecha precisa, si es inmediata, no les puedo decir más que eso. pero cuando se retire, el encargado de negocio quedará a cargo de la embajada hasta que nombremos un nuevo embajador, dijo Malcolm. Lo que le contamos en bloques anteriores, cuando damos noticia de las graves inundaciones que tienen y las precipitaciones que ocurrieron en Chamical y en Olta, estamos en comunicación con Pablo Iglesias, que forma parte del portal Noticias Chamical, para que nos cuente más detalles de lo que está sucediendo allí en la zona del departamento de Chamical. Bienvenido, Pablo, a Noticias con Mate. Hola, buen día, ¿cómo te va? Para vos y para toda la audiencia. Pablo, contanos cómo es la situación ahora en Chamical. Bueno, el tema es así. Gracias a Dios, desde el día de ayer ya la lluvia ha parado y los cauces han bajado muchísimo, ya a ritmo cero, digamos. O sea que no hay agua ya en la defensa de Chamical, gracias a Dios. Pero pasamos días muy graves, el día domingo, el día sábado, que fueron días gravísimos, el domingo sobre todo. Bueno, para contarte un poco la situación, fue una lluvia durante dos días, empieza el día viernes a la madrugada y el día sábado a la noche, fuerte lluvia, empezaron el día jueves con más de 100 milímetros y el día sábado con 200 milímetros, superó los 200 milímetros, y eso hicieron que, debido también a la falta de mantenimiento de la defensa en la ciudad, se inundaran varios barrios de la ciudad. Sí, estamos escuchando. ¿Y cuánta gente fue afectada por el temporal? Y bueno, los dos barrios más grandes fueron, los dos barrios digamos, más afectados, fueron el barrio San Nicolás y el barrio 20 de Junio. El 20 de Junio es donde, digamos, transcurre la mayor parte de la defensa, y el barrio San Nicolás es donde se invoca la defensa. Las familias fueron alrededor de 15 familias que no durmieron en sus casas, digamos, que tuvieron que ser evacuadas, que durmieron en el Club Chamical Junior, que era en el centro de la localidad. Obviamente estas familias se vieron afectadas, digamos, perdieron varias cosas de su vivienda, colchones, bueno, cocina, heladeras, etc. También desde aquí veíamos con preocupación el desborde que había en el dique en Olta. Sí, exactamente. Sí, bueno, ese es un dique mucho mayor, ¿no? Pero también con elementos de más seguridad. Recordemos que nuestro dique, es tan llamado dique, la Guadita, conocida la Guadita en Chamical, pero con el nombre oficial de Carlos Saúl Menem, es un dique, digamos, ¿cómo te puedo decir? Un dique, más que un dique, es una defensa, es un pozo hecho, para decirte así literalmente, es una, ¿cómo se le suele decir? Bueno, es un aguantadero de agua. Claro, ¿no? Es como muy precario, ¿no? Exactamente, no tiene ningún elemento, digamos, técnico, acorde a lo que debe ser un dique, ¿no? Para que pare el agua, claro, para que transite el agua que quiera. Y bueno, y esto también, ¿no? O sea, recordemos que nosotros estamos, o sea, que el río que pasa por la ciudad es el río Tirante, ¿no? Que pasa también por Olta, es el río Tirante, que encima está en muchos lugares, digamos, ¿cómo te puedo decir? No tiene los cauces bien hechos, también está igual, bueno, la sierra de los Llanos, que es la sierra que atraviesa, digamos, las dos ciudades, Chamical y Olta, es la sierra que trae el agua para las localidades, ¿no? O sea, claro, que baja el agua. Y que fue donde llovió, según los técnicos, ¿no? Y los ingenieros, que pudieron llegar a través de drones, que obviamente no se podía llegar ahí, dice que llovió más de 400 milímetros. Que llovió aproximadamente más de un año, ¿no? La media anual llovió en dos días, se podría decirlo. Exactamente. Pablo, digamos, ninguna de lo que son las defensas de Chamical para este tipo de situaciones tuvo mantenimiento, se hicieron en años. Bueno, ¿no? Esa es una pregunta importante, porque fíjate que el conocimiento común digamos, la falta de limpieza y mantenimiento que tiene la defensa, y también la falta de el Estado, digamos, que no regula ni siquiera, digamos, ayuda a los vecinos o los informa diciéndole que no pongan cosas, porque si uno pasa por la defensa puede encontrar cualquier tipo de cosas, desde autos hasta viviendas de animales, etcétera, ¿no? O sea, un montón de cosas que están sobre la defensa, como si fueran a veces patios de los vecinos, que tener la casa por ahí que te achique la chimenea de la defensa, y la falta de mantenimiento terrible, que según algunos técnicos también e ingenieros, tiene casi más de 4 metros de tierra, entre ellos suyo, entre ellos árboles, un montón de cosas, es una selva, digamos, por decirlo, la defensa. Sí. Pero, no sé, digamos, la actual gestión municipal, que lleva más de 5 años en el ejecutivo, no realizó ningún tipo de mantenimiento de esta defensa, y obviamente la gran lluvia que ocurrió estos días atrás tuvo el desenlace que tuvo, ¿no? Y gracias a Dios no fue mayor. Gracias a Dios no fue mayor, no tenemos que sufrir ni heridos ni víctimas fatales. Claro. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con Radio Voces. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede en Chamical y en Olta también. Por favor, muchas gracias. Buen día. Ahí pasaba Pablo, que es periodista del portal Noticias Chamical. Nos da un pantallazo de lo que pasó y lo que está pasando ahora en Chamical y en Olta por las precipitaciones, donde nos contó que en Sierra de los Quinteros llovió en 2 días lo que llueve todo el año. Y además la desidia de la actual gestión municipal de Elías, que ya hace 5 años está como intendente y no hizo el mantenimiento de lo que es las defensas. Es que sigue teniendo el problemita de la muela. Claro, pobre Elías. Elías que está en disputa con el vederismo, digamos, y que en todas las partes de prensa no figuró en ningún lado. Digamos, todas las partes que dio la provincia, el gobierno provincial, de lo que sucedió en los llanos, sí. Elías no ni figuró. No ni, salió a decir nada. No salió a decir nada. Bueno, más o menos como su gestión. Es verdad. Pero bueno, acá vemos que la tranquilidad que llevaba ayer el Ipalar no alcanzó. Claro, que fue con el camión lleno de tranquilidad. Claro, no alcanzó y bueno. Siempre se tienen que solucionar entre los habitantes. Sí, exactamente. Darse una mano. Y también nos decía Pablo algo muy importante, que es también la falta de consideración, por decirlo de alguna manera, de algunos vecinos que utilizaban las defensas de los ríos como parte de su casa, donde tenían corrales, donde tenían estacionamiento de autos. Eso tampoco ayuda mucho. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Seguiré caminando en topper y yoguineta, y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones, y un poco sí porque también la extraño, y un poco no puedo dejar, y un poco sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, coco no, ven a venir. Un poco sí, un poco no, coco sí también, en avenidas. Los Walkman vienen tirando aureolas, la calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo el lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer. Como tenente maltratan a la primera, te sacan, pero en avenidas podés caminar. Un poco sí, un poco no, un poco sí también. Del mar y antes del espacio, recuerdo haber estado juntos en algún tiempo, en algún lado. No recuerdo cómo fue, ni dónde, ni cuándo. Solo sé que te quise tanto. Y ahora estamos otra vez repitiendo. Algo habremos hecho mal para estar juntos de nuevo, sí. Algo habremos hecho mal para estar juntos otra vez. No me arrepiento de haberme equivocado. Dos átomos forman algo y parte de esto somos nosotros, sí, algo distinto a todo. Dos átomos locos que girando nos alejamos, nos encontramos. Vamos a Noticias con Mate aquí en 87.7 por Radio Voces. Nos están sintonizando a través de TuneIn, que es TuneIn, que pueden, nos pueden buscar ahí como Radio Voces. Se pueden comunicar a través del Facebook de Radio Voces, le dan me gusta y también van a encontrar también la imagen de los pases para Espacio 73, le dan compartir y el jueves quizás ya pueden ir gratarola. Si la suerte los acompaña, quizás sí, quizás no. Depende de cuántas, no sé, facturas lleguen. Claro, estamos abiertos así a, a manejar nosotros el sorteo. Bueno, y quien acaba de hablar es nuestra invitada de hoy, que es Carolina Goicochea, perdón, siempre confundo el apellido. La Caro. La Caro, ahí está, más fácil. Que vamos a charlar, porque hoy se debería institucionalizar, si algún gobierno le interesa, como el Día del Maestro y dejar de recordar al tirano de Sarmiento y reivindicar la lucha docente a través de lo que fue el asesinato de Carlos Fuente Alba, que fue un docente que estaba protestando y estaba reclamando por sus derechos, porque este 4 de abril se cumplen 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, que si bien su asesino material, digamos, está detenido, pero Sovich, que es el que fue quien era gobernador en ese momento, que sería como el autor intelectual de todo esto, sigue libre. Él y 15 policías más, ¿no? Exacto, eso mismo. Bien, y bueno, estamos 10 años después, estamos en un momento de político entre de debate político muy complicado, pero además en las cuestiones de lo que es el reclamo salarial docente también estamos en un momento más que complicado, con posiciones muy radicalizadas de un lado y de otro, ¿no? Sí, en realidad, ¿me puedo sacar esto? Me escucho y me es como que está Pepe Grillo atrás de mí y no me deja pensar. Sí, estamos en una situación bastante complicada, digamos complicada, pero que no es tan diferente a situaciones de otros años. O sea, esto ya hace prácticamente alrededor de 6, 5 años, los docentes, empieza el ciclo electivo, empieza febrero, y ya sabemos que comienza el tiro y afloje por la cuestión paritaria y la fijación del salario del docente. Y hemos tenido años donde la paritaria se ha resuelto más rápido, otras que sea, y como es la de este año, donde está difícil de resolver porque no hay voluntad política por parte de ningún gobierno, no solo del gobierno nacional, sino que de ningún gobierno provincial. Vos fíjate que la tesitura de Vidal y es la misma tesitura que la de Casas en la provincia de La Rioja, donde si bien no sale con las expresiones de Vidal, se ha mantenido en silencio, y ayer nos han depositado el salario, y aparentemente con un aumento que no ha sido resuelto por los docentes, aparentemente no ha sido firmado por las conducciones sindicales, y que ha salido bajo poncho, sin ningún apoyo. Los sindicatos se han mantenido en silencio durante estos últimos 15 días con respecto al tema. Entonces, en una incertidumbre total, donde en Buenos Aires vos tenés una gobernadora que permanentemente está provocando y está poniendo la situación en tensión, y en La Rioja un gobernador, digamos, que actúa por omisión, ignorando la situación y dejando correr lo que viene sucediendo. Y efectivamente, este año, digamos, no hay que tomarlo de la paritaria de este año o del conflicto de este año, que está bastante duro, digamos, como un hecho aislado, ¿no? El problema de la educación viene de larga data. Uno de los problemas centrales es que el presupuesto que se destina para educación año a año no se ha consolidado de la manera que lo establece la ley. Nunca hemos llegado a tener el 6% del Producto Bruto Interno como presupuesto para, digamos, que está fijado desde el año 2006, que se vota la ley de educación secundaria, la ley de financiamiento educativo. Nunca se ha consolidado en el 6%, siempre se ha quedado entre el 4% y el 5%, y obviamente al no llegar al porcentaje estimado, donde más se aplica ese ajuste de ese presupuesto es en la cuestión salarial, ¿no? Entonces, este año, obviamente estamos, el año pasado cuando se votó el presupuesto 2017 se votaron 150 millones de pesos menos, sin destino efectivo, o sea que no se sabía de dónde se iban a sacar, y aparentemente se sacaron de infraestructura y de salario, ¿no? Caro, ¿Cómo ves, más allá de todo lo que se dice, ¿no? Y que la verdad que es bochornoso por parte del macrismo y de todo lo que es y significa Cambiemos, ponerlos a los docentes como una pelea casi de, no sé, de novios, de amigos, esta cuestión de haberse juntado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Baradel se reunió con Vidal 6 veces y, digamos, la oferta cambió un punto y también se dividió, cambió la proposición en cuotas. Pero, digamos, ¿cuál es el análisis que haces de la inmadurez, digamos, de por parte del macrismo en cuanto a digamos, publicar una pelea con los docentes a ese nivel, digamos, hasta casi minimizándolo o no, demonizando a los docentes? Exacto. Digamos, si hay una cosa que hay que tener en claro es que el macrismo y todo su grupo de CEOs, que son hoy ministros, que es parte de su gabinete, no actúan con inmadurez, digamos, ni actúan en forma aislada. Ellos efectivamente tienen un plan económico para aplicar, que ha sido diseñado y discutido a partir del momento en que ellos asumen como gobierno. Ellos plantearon el año pasado, a principio de año, en enero, que las paritarias no debían pasar del 18-19% y que la discusión iba a ser provincial. Ellos ya fijaron esa pauta en el mes de enero y marcaron el terreno, digamos, sobre la base de una traición que cometió la burocracia el año pasado en la paritaria, en el 2016, cuando aceptó que en el acuerdo paritario 2016 se fijara el piso salarial para el año 2017. Entonces, el año pasado, Macri, Bullrich, cuando hace el acuerdo paritario con las centrales sindicales de docentes, pone en el articulado de la paritaria que el piso salarial docente iba a pasar desde diciembre del 2016 a marzo del 2017 de ahora no recuerdo bien el monto, pero creo, pongámosle, era el piso salarial iba a ser de 9.870 del 2016 a 10.500 o 10.050 en el 2017. En el momento que se vota eso, ya se fijó el piso salarial que discute la paritaria nacional para el año siguiente. Entonces, ¿qué dice Macri? No vamos a discutir paritarias nacionales porque eso ya lo resolvimos el año pasado. Entonces dice, ahora discutan las provincias con los fondos provinciales. Y eso lo marcó claramente él en enero del 2017 junto con Bullrich, tirándole la pelota a que las provincias debían financiar este acuerdo. Ahora, no es inmadura la demonización de los docentes por parte de los gobiernos provinciales. Hay un plan sistemático de la destrucción de la educación pública y comenzó en el 2014, digamos, tiene larga data destruir la educación pública, digamos, pero yo recuerdo patente la apertura de las sesiones legislativas de 2014 por parte de Cristina, donde ella largó la famosa frase que reivindicó y retomó Macri en estas semanas, que fue la de los docentes trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, y quién cobra como cobra un docente, de manera de ponernos como si fuésemos unos vagos que encima cobramos de arriba, que la retoma Macri ahora la retoma Vidal, y a partir de ese discurso que se ha sostenido a lo largo de los años, hace del sector docente como un sector privilegiado por arriba de toda la sociedad, que busca, digamos, este sector privilegiado busca destruir a esos pobres alumnos que caen en la escuela pública. Que tienen la mala suerte de caer. En la escuela pública. Entonces, digamos, sobre la base de ese análisis, se entiende por qué Vidal, digamos, y también Alicia Kirchner en Santa Cruz, y también Casas en La Rioja, y así cada uno de los gobernadores de la provincia, están en la fuerte tesitura de que la paritaria provincial no va a superar el 18% en ningún lado. San Luis ha planteado una paritaria aparentemente del 36%, pero que no ha sido confirmada por ningún medio oficial, digamos, por ningún comunicado oficial de Casa de Gobierno, solo por medios de comunicación, digamos. Y si vos ves el mapa de conflicto en el país, las únicas provincias que han arreglado por decreto ha sido Misiones con el 13%, digamos, Tucumán y no me acuerdo la otra parte. El resto del país está en conflicto, no ha cesado el conflicto, están de paro, con desigualdades. Ahora los docentes de provincia de Buenos Aires han vuelto a plantear un paro por 72 horas. Capital Federal sigue planteando paro por el resto de la semana, empalmando con el paro del 6 de abril. Pero, como vos decís, o sea, esto parece una discusión de miguitas de pan, ¿no? Claro, así lo plantea obviamente el gobierno de turno. Como si un punto hiciese la diferencia a la hora de la discusión. Y vos fíjate que meten un elemento de los cuales siempre hemos estado en contra los docentes, que es el ítem de presentismo. Sí. El ítem de presentismo se implementó en las fábricas en la década del 90, digamos, con la intención de mermar el ausentismo, pero aparte vino sumado a la producción. Entonces, un trabajador de la fábrica no solo no debía faltar a pesar de que estuviese enfermo, sino que tenía que garantizar un porcentaje de producción y le pagaban por eso. Eso llevaba a que los trabajadores fuesen súper explotados. Cuando se incorpora el ítem de presentismo en los docentes, ¿qué generó? No solo que los docentes van a dar clases enfermos, ¿sí?, sino aparte que se tercerizó todo lo que tiene que ver con las carpetas médicas. Entonces, que termina siendo un negociado. Medifan en la provincia de La Rioja cobra un porcentaje por cada carpeta médica rechazada, ¿no? Ahora vos me puedes decir, bueno, pero convengamos que hay docentes que no vienen a trabajar. Puede ser, hay docentes. Y podemos llegar a hacer, digamos, desde los mismos docentes, un listado de quienes no vienen a trabajar, pero son aquellos que están protegidos por el mismo, la misma jerarquía del Ministerio de Educación. Con la misma burocracia. Claro. Con la misma burocracia, ¿me entendés? Y que tienen el arreglo y que sucede eso. Salud, sucede en la administración pública, y como bien lo decía el diario La Izquierda Diario, dice, Vidal intenta aplicar el presentismo cuando faltó al 65% de las sesiones cuando fue vicegobernadora. Claro. Y si vos vas a la legislatura de La Rioja e intentás aplicar el criterio de presentismo a los diputados para ir a sesionar, te vas a dar con que hay diputados que no han participado más que en 4 sesiones. Sí, habría que implementar el decreto Cabero. En la legislatura y en el Consejo Deliberante. A la próxima sesión se anula el decreto. Claro, obvio, por supuesto. Sí, Caro, para ir cerrando, una reflexión sobre Carlos Fuente Alba y la lucha docente de hace 10 años, pero también traída al día de hoy. Mira, hace poco estuvimos conmemorando lo del 24 de marzo, después de 41 años del golpe militar. Y la verdad que cuando hacíamos el recuento de todos los compañeros o todas las víctimas de la democracia, digamos, cada uno de los asesinados en democracia duelen tanto como los 30.000 desaparecidos. Y Fuente Alba, la verdad que fue o está en el mismo nivel de lo que fue Mariano Ferreira, de lo que fue Darío y Maxi, de lo que es Julio López y de lo que son tantos, digamos, y no nos olvidemos de Teresa Rodríguez, no nos olvidemos de Víctor Choque, digamos, son estos seres humanos que adoptan u hacen una opción de vida, no solo por la docencia, digamos, por dejarle algo al otro, sino que hacen una opción de vida a la hora de salir a luchar y reivindicar cada uno de sus derechos, ¿no? Pero que también terminan siendo las víctimas, donde se demuestra que el sistema democrático tiene grandes fallas, donde se demuestra que el sistema democrático tiene continuidades de la dictadura, porque en cada uno de los casos donde yo te fui nombrando, está la policía detrás y está la decisión política de gobiernos de sostener a esa policía que reprime y que cada vez lo hace con más fuerza y que cada vez lo hace con más apoyo político, ¿no es cierto? No nos olvidemos en esta última semana la información de la compra de armamento por parte del gobierno del macrismo. Y la verdad, digamos, que cuando llegan estas fechas duele mucho saber que ese compañero estaba en una ruta peleando por su salario, estaba defendiendo la educación pública, que era compañero de un montón de otros docentes que estaban en la misma situación de él, y que al igual que el resto de las víctimas de la represión y de la democracia, digamos, fue reprimido por una orden, política, y que al día de hoy no tenemos un solo preso, como tampoco tenemos los responsables políticos de Darío y de Maxi, como no tenemos los responsables políticos de Julio López, como no están los responsables políticos de Carlos Fuente Alba, y que son los que hoy todavía se siguen postulando como para dirigir provincias o dirigir países. Entonces, digamos, así como se logró que el 24 de marzo, producto de luchas de años de sectores independientes y de organismos de derechos humanos, fuese un día nacional, fuese un día para parar, para conmemorar, para reflexionar, cada uno de los días de estos compañeros, y por qué no el de Carlos Fuente Alba, tendría que ser el día de la educación pública, ¿no? Y parar ese día y hacer un acto F1, como hacemos el acto de las Malvinas, porque también es un héroe de nuestro país, y recordarlo y tomar como enseñanza que vamos a la escuela a enseñar los derechos que tenemos que aprender a defender y que no tenemos que permitir que nos quiten. Digamos, es Carlos Fuente Alba, yo me acuerdo la consigna central que movilizó, porque el día después, si hay una cosa para tener en cuenta, que hoy CETERA y AMP lo levantan, es que cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba, el conflicto llevaba más de 60 días y CETERA no había levantado una sola medida de fuerza en solidaridad con el conflicto. Y que ellos, ya apretados por la situación del conflicto, llamaron a cortar la ruta y no hubo un solo comunicado de CETERA que apoyara ese conflicto. Dos días después que asesinan a Fuente Alba, sacan el paro general a nivel nacional, que fue arrancado desde las aulas de las escuelas con la consigna de las tizas no se manchan, y que movilizó miles y miles de personas en la calle, no atrás de CETERA o atrás de AMP, sino era esto, la educación y las tizas no se manchan. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en Noticias Comandante en este día particular y en esta situación política particular. Nosotros estamos despidiéndonos, hemos llegado a las 10:01. Exacto, ya llegamos a la mitad de la semana, no lo podemos creer con Ismael, todavía nos faltan dos días, pero bueno, ahí vamos con otra semana más de Noticias Comandante. No, yo el viernes no te vengo. Gente, ya llega el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red de Medios Alternativos, así que quédense en sintonía del 87.7. Hicimos este programa, Satélite Yago en los controles y puesta al aire, Pablo Díaz Mayor en la producción junto con Candela Blanco y también en redes. Exacto, recuerden que entrando al Facebook Cooperativa Voces se encuentra en la publicación de los dos pases para el Espacio 73. Compartan, comenten y me gusten, así se ganan las entradas. Listo, completito. Exacto, hasta mañana. Entonces. Nos vemos mañana. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Nena, Zumba la Curva. Zumba la Curva, la Colectiva, la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Incorporado en el presupuesto, hizo falta un 2001, ¿no? Un 2001. Y después el que vino, si mal no recuerdo, fue Kirchner. ¿Cómo que llevó adelante esta medida que costó tanta lucha? Tanta lucha, pero bueno, se da justo 20 años, se cumplió el domingo, y hoy estamos a 10 años del fusilamiento de Sí, Fuente, porque Alba. Nosotros pensábamos justamente eso, ¿no? Que armar el programa con esta dinámica, es, a ver, uno termina, como vos decías, parecería que no vamos a tener material. Bueno, y cuando querés acordar, queda material afuera. Nosotros mirábamos lo que mandó ayer las compañeras de Córdoba. Queda material afuera como para otro programa. Porque, bueno, tenemos represiones, recortes salariales, desde los trabajadores del INDEC hasta los maestros entrerrianos. Respuestas obscenas, por ejemplo, desde figuritas que ocupan, viste, cargos en el gobierno, como la Vidal, cuando trató de comprar a los maestros. O del otro lado, ¿no? Cuando encontramos a Eve y Aníbal Fernández arriba de un camión pasándole por encima a la marcha del encuentro. Todas estas cosas que, desde mi punto de vista, resultan obscenas. Está complicado cada día, ¿no? Y lo único que hoy sí tenemos fácil, me parece, es el comienzo. Justamente yo decía, no sé por dónde empezamos. Sí, sabemos por dónde empezamos, por esto que decías vos. Hoy hace 10 años, y hace 10 años que Poblete apretaba el gatillo de un arma cargada por los responsables políticos de la provincia de Neuquén y asesinaba a Carlos Fuente Alba. El 4 de abril del año 2007, los docentes neuquinos agremiados en Aten decidieron en asambleas realizar un corte de ruta en el puente de Arroyito cercano a la localidad de Senillosa. Decenas de pedidos de audiencias fueron solicitadas al entonces gobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich, pero nunca fueron recibidos. Reclamaban recomposición salarial, pase a planta de los trabajadores contratados, 83% móvil para los jubilados y mejores condiciones para la educación pública. Los docentes fueron interceptados por decenas de policías que integraban los grupos especiales de la UESCO, GEOP y la Metropolitana. Estaban armados hasta los dientes y la orden era clara: había que matar. La operación policial estuvo dirigida por el entonces secretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, quien declaró un día después que Sovich estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ruta, La represión no se hizo esperar. Gases lacrimógenos y balas de goma invadieron los campos patagónicos. El costo de la represión del 4 de abril en Neuquén fue el más caro que puede pagar cualquier trabajador. Carlos Fuente Alba fue fusilado por la espalda con una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza. El responsable material de la muerte de Carlos Fuente Alba fue el cabo de la Policía Especial, José Darío Poblete, que tenía 10 en tiro al blanco. El responsable político, Jorge Omar Sovich. En horas de la tarde al paciente Fuente Alba se le realizaron los estudios complementarios correspondientes y el diagnóstico es de muerte cerebral. Exigimos justicia para Carlos Fuente Alba.